Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La radio llegó a Egipto en 1925. Lo primero que se pudo escuchar fueron melodiosas canciones que literalmente endulzaban los oídos de los altos oficiales gubernamentales que estaban encantados con esta nueva tecnología que orgullosamente embarcaba al país en un mundo diferente al conocido. Pero las autoridades británicas de ocupación vieron a la radio no solo como una forma de entretenimiento, también como un arma política que podría ser útil en mantener el control sobre los egipcios. El 1 de agosto de 1925, un ciudadano de origen italiano de apellido Castigliani instaló una muy pequeña y modesta emisora en la Plaza Suleiman Pasha y la ponía en funcionamiento a partir de las 21 horas hasta la medianoche, transmitiendo música y canciones egipcias desde la ciudad del Cairo hasta un receptor que se encontraba en el distrito Buckley de la ciudad de Alejandría. Ministros de la corte fueron invitados a presenciar estas transmisiones. De todos modos, el experimento, de acuerdo a la documentación encontrada, no fue del todo exitoso y fue abandonado porque la señal no era demasiado estable y el sonido no era del todo claro. Existen evidencias, cartas de Castigliani a miembros del gobierno que preguntaban por estas emisiones, en las cuales él les confirmaba que lo escuchado era ciertamente su emisora experimental montada por entusiastas de la radio. Estimados amigos, el programa de esta semana lo dedicamos a la historia de la radiodifusión egipcia, cuya emisora de bandera, Radio El Cairo, fue definitivamente trascendental en el mundo musulmán. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Estas pruebas realizadas por el italiano pueden no haber sido lo satisfactorias que sus creadores deseaban, de todos modos demuestran un hecho inequívoco. El nacimiento de la radio en Egipto no fue en 1926, como muchos historiadores afirman. Muchos egipcios y residentes extranjeros, que se calculaban eran unos 100.000 en ese tiempo, intentaban obtener un receptor desde el exterior. Así es que el día 6 de abril de 1925, se realizó una reunión con la Autoridad de Teléfonos y Telégrafos en donde se discutió la ilegalidad de esa importación de radioreceptores. De esa reunión surgió la idea de formar un comité que estudiara una legislación al respecto para regular toda actividad relacionada con la radio, pues el ingreso ilegal de la tecnología era considerada como perjudicial para el presupuesto nacional al evadirse los impuestos correspondientes, que sí se pagaban en otras naciones. A comienzos de abril de ese mismo año, miembros del ejército egipcio que se perfeccionaban en Inglaterra habían adquirido experiencia en comunicaciones, y fue así que el Ministerio de Guerra egipcio solicitó a las autoridades británicas que estos estudiantes, al regresar a su país, trajeran este tipo de equipos para continuar con el entrenamiento. En vista del desarrollo alcanzado en el resto del mundo por la radiotelefonía, de inmediato las autoridades egipcias decidieron que esta debía ser monopolio del Estado. Por razones estratégicas y de seguridad, se debía controlar la importación, venta y uso de los equipos de radio. El entusiasmo les llegaba por los dichos de egipcios residentes en Inglaterra que comentaban el rápido desarrollo de la radio y de qué manera se incrementaba el número de receptores en los pueblos. El 2 de diciembre de 1925 se anuncia a través de la Autoridad de Teléfonos y Telégrafos de Egipto, manejada por los británicos, que pronto se podría escuchar transmisiones de radiotelefonía en donde se ofrecerían noticias, informaciones sobre los mercados, música, discursos políticos de todos los partidos, disertaciones científicas y reportes meteorológicos. Y al mismo tiempo urgía al gobierno a que pusiera estas transmisiones en manos de una organización privada o individuos particulares con la licencia respectiva y con el respectivo control o censura gubernamental. Incluso se mencionaba que la Universidad Americana en El Cairo había solicitado permiso al gobierno para transmitir clases por radio, pero este pedido fue rechazado, posiblemente por la influencia de los británicos, que veían con recelo la influencia americana en la cultura egipcia. En vista de todas estas medidas precautorias del gobierno sobre la nueva tecnología de la radio, no fue de extrañar que el gobierno, el 10 de mayo de 1926, publicara la primera ordenanza relacionada con el medio, que en la mayoría de sus cláusulas incluía la palabra prohibido. Nadie podía realizar alguna tarea sin antes haber sido aprobada por la Autoridad de Teléfonos y Telégrafos y así obtener la licencia apropiada. El castigo por no respetarla era de 7 días de prisión y un máximo de 100 piastras de multa, a lo que se sumaba la incautación de los equipos. Fue así que en el Reino de Egipto comenzaron a aparecer las primeras emisoras de carácter privado con licencia del gobierno, Radio Farouk, Radio Viola, Radio Miss Al-Gadida y Radio Sayo, que ofrecían programas de carácter familiar. Al mismo tiempo, el alto comisionado británico comienza las negociaciones con el gobierno para establecer una empresa privada con control británico para instalar una emisora central en Egipto que le permitiera difundir noticias, mensajes públicos, música y defender el interés imperial, aduciendo que el gobierno egipcio no podía monopolizar el uso del espacio aéreo. Pero el interés británico no solo enfrentaba a los nacionalistas egipcios para mantener el control sobre el país, también se observaba con atención el Sudán. Si los egipcios permitían un ingreso irrestricto a la radiotelefonía, esta podía ser usada para incitar a los sudaneses a rebelarse contra el imperio, más aún después del asesinato del gobernador general de Sudán y la rebelión del ejército egipcio en el sur del Valle del Nilo. Basándose en esta información, el alto comisionado entra en contacto con la empresa Marconi para administrar la operación de la planta de Abu Sabal bajo la supervisión de la corona británica y al mismo tiempo le informa al primer ministro Adli Yakan de la decisión de su gobierno de convertir a esa planta en el centro de comunicaciones de Egipto. Los ingleses no pierden tiempo y ponen sus planes en funcionamiento. El 24 de mayo de 1926 llega el Cairo Graham Manifold, representante de la empresa Marconi, que llega con la propuesta de fundar una corporación para establecer un centro de transmisiones públicas para la audiencia egipcia. Esta tendría un capital de 60.000 libras esterlinas y se denominaría Compañía Egipcia de Transmisiones de Noticias. El mismo día, la prensa escrita egipcia anunciaba que el gobierno autorizaba al ministro de Transporte a firmar el acuerdo que aprobaba el contrato entre el gobierno inglés y la empresa Marconi para operar a la planta de Abu Sabal por un lapso de 30 años. Sin embargo, 2 días más tarde el gobierno niega esta versión diciendo que se necesitaba la aprobación del Parlamento y que ésta estaba en receso. Finalmente, esta resistencia de los nacionalistas falla debido a las presiones británicas y el acuerdo es firmado. De todos modos, todo se demoraría y no sería hasta 1931 que la empresa Marconi comenzaría a usufructuar a la nueva compañía egipcia. De hecho, las transmisiones de radio comienzan el 31 de mayo de 1934, cuando es formada la gubernamental Compañía Egipcia de Transmisiones y esta introduciría nuevas políticas al respecto para una sociedad que también iba cambiando. La primera consecuencia de la aparición de la emisora gubernamental sería la declinación de la audiencia en las emisoras privadas y, por consiguiente, en su programación. Además, se especulaba que esta radio habría de tener un alto impacto en el resto del mundo árabe. Sus programas se escuchaban en Transjordania, Siria, Líbano, Palestina y Libia. Oficialmente, la radio estatal nace en Egipto el 31 de mayo de 1934 a través de la Compañía Nacional Egipcia de Transmisiones. Su emisión inaugural estuvo compuesta por la lectura del Corán, se leyó un poema titulado Saludo a Su Majestad el Rey, hubo un breve intervalo musical y nuevamente se recitaron poemas. Esta transmisión se originó en el hall del edificio de la compañía telefónica, a cuyo cargo estaba la nueva emisora. Sobre esta base legal, la compañía británica acepta realizar la tarea de conformar una red de emisoras para la emisión de programas educativos y de entretenimiento. La programación quedaba sometida a la aprobación de un comité de 5 miembros, 3 eran representantes del gobierno y los 2 restantes de la sociedad anónima Marconi. Asimismo, se establece que la empresa sería sostenida económicamente por el pago anual por el uso de receptores. La compañía retendría el 60% y el resto sería para el gobierno. Es así que es creada la cadena de emisoras bajo la denominación de Servicio de Transmisiones del Estado Egipcio, que contaba de 5 estaciones de onda media. El Cairo 1 con 20 kilovatios, el Cairo 2 con 500 vatios, 2 emisoras en Alejandría de 500 vatios cada una y la restante en el Alto Egipcio con 100 vatios. من تراث الفنان المصري سيد درويش العشرة الطيبة العشرة الطيبة مسرحية غنائية من تأليف المرحوم محمد تيمور أسجال بديع خيري الموسيقى والألحان لخالد الذكر سيد درويش التوزيع الموسيقي عبد الحليم علي المسرحية من إخراج السيد بدير La emisora principal de la capital se dedicó a los programas en idioma árabe y la alternativa a los de inglés. Luego de esto, ya se realizaban planes para instalar una poderosa emisora de 100 kilovatios que aseguraría la cobertura de toda la región del Nilo. Previo a la inauguración de la nueva red de emisoras en Egipto por parte de la empresa Marconi, había apenas unos 5.000 receptores. 2 años después de inaugurarse la cadena, este número se elevó a más de 25.000 y para 1936 ya eran 53.000. La principal oposición a la inauguración de estas emisoras, por razones obvias, se concentró en la prensa escrita, que veía en la radio una seria competidora en el aspecto informativo. En 1953 se logra instalar un nuevo transmisor de 100 kilovatios para las transmisiones del servicio doméstico, el Medio Oriente y más tarde hacia las Américas. En julio comienza a transmitirse el programa La Voz de los Árabes, que con el tiempo se convertiría en la más poderosa herramienta de la propaganda del gobierno nacionalista de Gamal Abdel Nasser contra todo gobierno que se mostrara agresivo contra Egipto. صوت العرب من القاهرة وصلت الآن العشرة. Egipto posee el más importante, poderoso e influyente sistema de radiodifusión en el mundo árabe. Sus transmisiones comenzaron a comienzos de los años 20, pero como dijimos antes, el servicio oficial gubernamental salió al aire el 31 de mayo de 1934. Después de la revolución de 1952, toda la radiodifusión quedó en manos del gobierno y la radio se convirtió en la voz del movimiento revolucionario. Egipto fue el primer país árabe en comprender la importancia de la radio, en gran parte debido a que este territorio estuvo en el pasado bajo la administración británica, desde mucho antes que la radio entrara en escena. Entre 1953 y 1960 existió en África Occidental todo un movimiento con una fuerte retórica de confrontación en contra del colonialismo británico. El nacimiento y crecimiento de este movimiento anticolonialista se debió en gran parte al inicio de las transmisiones en idioma swahili desde Radio Cairo. Tanganica fue una de las colonias donde más impactaron estas transmisiones, especialmente en su capital, en Dar es Salaam. Las transmisiones desde El Cairo ofrecían una potente visión de continentes emergentes como Asia y África, instando a los pueblos a romper las cadenas del colonialismo. Esta encendida retórica popularizó las transmisiones de Radio Cairo y las convirtieron en la más efectiva propaganda antibritánica, acelerando los conflictos, los que ya se volvían violentos, como fue el caso de la isla de Zanzíbar. El programa antibritánico ya había comenzado a realizarse a finales de 1940 y comienzos de 1950, pero se incrementa de manera notoria cuando se produce el golpe de los oficiales egipcios libres en julio de 1952, de la cual Gamal Abdel Nasser emerge como el gran líder egipcio. El presidente Nasser fue el primero en comprender la importancia de los medios, que eran capaces de capitalizar la tradición oral de la cultura árabe y el poder emocional del idioma. Fue así que aplicó una enorme energía al desarrollo del servicio de radiodifusión egipcio, expandiendo sus programas, que incluían uno de carácter general, el nacional dedicado a los europeos, el programa para Sudán, el servicio exterior, el famoso servicio denominado La Voz de los Árabes, el llamado Radio Palestina, Radio Alejandría y el programa del Corán. Muchos de estos programas estaban altamente politizados y dedicados a exaltar la figura del presidente. Sumándose a La Voz de los Árabes, la radio egipcia lanza en abril de 1957 una emisora clandestina conocida como La Voz de África Libre, que transmitía en idioma swahili para el este y centro del continente. Sus transmisiones comenzaban una hora antes que La Voz de los Árabes y en una frecuencia muy cercana a Radio El Cairo. El contenido era muy simple: se emitía la señal de intervalo, se identificaba la emisora y se daba una charla política. La emisora anunciaba transmitir desde el corazón de África. Se sospechaba que estaba en Kenia. Los egipcios negaban que estuviera en su territorio, pero técnicos británicos triangularon la señal y determinaron que efectivamente estaba en la ciudad del Cairo. Mientras tanto, Nasser se convertía en la figura central de la campaña propagandística en contra del poder colonial europeo en el África subsahariana. Morning. You are tuned to the local European service of Radio Cairo. We're coming to you right now on 538 meter band on a frequency of 558 kilohertz and in FM stereo for the nation's capital on FM 95, FM 97 for Alexandria, FM 92 for Aswan, FM 96 for Luxor and FM 94 for Minya. Es por eso que no debe llamar la atención que Egipto haya sido el primer país árabe en contar con una poderosa emisora. En 1964, un poderoso transmisor de onda media de 1000 kilovatios fue instalado en la ciudad de Alejandría, proyecto que muy posiblemente haya formado parte de un programa de ayuda de los Estados Unidos. A este le siguió un nuevo emisor de 2000 kilovatios en 1981. En ambos casos, la empresa encargada de instalarlo fue la compañía Continental Electronic. Estos equipos están aún activos en nuestros días, pero ya con una potencia más reducida. Así como Egipto fue el primer país árabe en emplear la radio, también es uno de los más populosos entre las naciones árabes y el número de receptores sigue siendo de los más altos de Medio Oriente y el norte de África. Pero en realidad se ha quedado atrás en la carrera de las superpoderosas estaciones transmisoras. Las emisoras poderosas o superpoderosas en onda media o larga son muy comunes en los países árabes como medio de proyectar su política exterior y para otros propósitos en la región. No fue hasta 1970 que las autoridades de la Unión de Radio y Televisión Egipcia trasladaron y concentraron estas actividades en la onda corta. You are tuned to the Cairo studios of the Egyptian Broadcasting Service. El Cairo, Egipto, Radio Policostación. Aquí el Cairo. Bene, Cairo. L'ignoranza mancia Arab Yunisir. Qui la Rai inizia a che vi parla dal Cairo. صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة الهابط من القاهرة. La organización gubernamental opera en la onda corta desde tres sitios. Avis, con cinco emisores de 250 y 500 kilovatios. Abu Sa'abal, una villa cercana al Cairo, donde tiene instalados tres emisores de 100 y 500 kilovatios, algunos de los cuales fueron instalados en los años 40 por la empresa Marconi. Y desde Mokattam, donde encontramos un transmisor de 150 kilovatios. El servicio exterior de onda corta es radiado hacia todas las regiones del mundo en numerosos idiomas y, dependiendo de la región del mundo a la que está dirigido, la emisora se identifica como la voz de los árabes o también como la voz de África desde el Cairo. The time is 16:50 Cairo local time. You are tuned to the Asia service of Radio Cairo. Gentlemen, we begin our transmission this evening with the Holy Quran, which will be followed by a religious talk at 16:30 English version and a 16:30 commentary. Ladies and gentlemen, we wish you a happy listening, and we now bring to you the Holy Quran. El servicio en idioma español comenzó a transmitirse en dirección a España y Latinoamérica en 1962. El dominio de las ondas en el mundo árabe por parte de la radio egipcia se extendería por dos décadas en apoyo de la unidad árabe y del movimiento independiente tercermundista. Así es que no fue sorpresa que la planta de Abu Sa'abal fuese bombardeada durante los hechos de 1956. La nacionalización del canal de Suez provocó que Egipto fuese invadido por Gran Bretaña, Francia e Israel, pero la victoria egipcia sobre estas fuerzas logró que Nasser y la radiodifusión egipcia salieran de la crisis más fortalecidos. Middle East Program, Cairo Radio. Programme du Moyen-Orient, Radio Le Caire. Como hemos visto, la radio egipcia fue una de las primeras en toda la región del norte de África y del Medio Oriente, habiendo jugado un rol vital en la historia del Egipto moderno. La Unión de Radio y Televisión funciona hoy bajo el auspicio del Ministerio de Información, que gracias al Nadelsat hoy llega a todo el mundo árabe, grandes regiones del África y también Europa. El sucesor de Nasser, Sadat, se aseguró de que el gobierno mantuviera el control de los medios después de un intento de golpe de su vicepresidente en 1971, que se inició con el intento de ocupar el edificio de la radio y televisión egipcia. En 1971 es creada la Unión de Radio y Televisión Egipcia con el objetivo de ejercitar un control total sobre el material que se emitía tanto en radio como en televisión. Y en 1981 se introduce el concepto de las transmisiones en cadena. La radio egipcia pasa a conformarse por 7 cadenas: la nacional, regional, educacional, religiosa, comercial, la del idioma árabe y el servicio exterior. El Estado ha retenido el monopolio de las transmisiones hasta mediados del año 2003, cuando comenzaron a funcionar dos emisoras operadas por la Compañía de Producciones del Nilo. Estas fueron Nougum FM y Radio Nilo 1, que transmiten programas de música árabe y pop occidental respectivamente. Hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camponini y los invito a que dentro de 7 días volvamos a encontrarnos aquí para conocer más historias de radio. Hasta entonces, muchas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados. We'll be right back.